buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:03 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a esta revista informativa que los lleva a recorrer los latidos de la patria grande durante 2 horas. Estamos con Jessica Peña, Alberla Matajari de los controles, también Ernesto García Uribe en la asistencia de producción. Se está subiendo en este momento a la camioneta Jessica Dos Santos, que hoy no trae jugo de guanábana ni nada de eso, sino agua. Una pita y unos aplausos. Sí, unos aplausos. Una pita no, unos aplausos. No se dice pita, ¿no? No, la pita es fea. Eso es, ese ruido. ¿Cómo se llama eso? La algarabía. Porque usted se subió a la camioneta y mira, hasta ve. Ese es Fabio. Fabio, que está en el puesto del copiloto, se volteó a ver a Jessica y le lanzó un beso de esos poderosos, pues. Otro para Jessica. A mí no me lanzan besos. Estábamos viendo por el retrovisor. Mira, le eché, eso fue a mí, dice Jessica Peña. Ay, gracias. Le eché el piropo que me dijeron estos días. El golpe de estado. Que se ría. Ay, es que yo, y aparte yo soy lenta, ¿no? Yo iba brava. Me dijeron, ella es como un golpe de estado. Bueno, me dijeron de otra forma, ¿no? Pero no lo voy a decir así. Me dijeron, ella es como un golpe de estado. Y yo me volteo y yo dije, vení, ¿este qué cree? Yo soy opositora. Yo brava, ¿no? Entonces pasé el torniquete, toda la cosa. Y dije, este tipo me está diciendo que yo soy de derecha y tal, no sé qué. Y cuando llegué a mi casa, después que pasé el torniquete, ¡ah, claro! Con la rapidez que la caracteriza. Obvio, con esa rapidez. O sea, por eso es que yo ando así. O sea, a mí me llega Cupido y el tipo me lanza flecha y yo no entiendo. ¡Ah, esa voz me agrada! La de Cupido. Bueno, Cupido me tiene ya se cansó de mí. Me vamos a hacer el referéndum a Cupido. Dice, uy, por Dios. Bueno, yo no sé. A mí, yo porque soy muy, muy lenta para ese tipo de cosas. A mí no me lancen piropo. A mí díganme las cosas de frente. Porque esa cosa de que un piropo, entonces yo paso una hora, dos, tres, tratando de entender qué me quiso decir. Y ya después dije, ah, ok, que le puedo tumbar. Puedo tumbar a la novia, pues. Entonces después dije, ah, bueno, gracias. En casa me dicen ahora Carmona Estanga, qué pena. Horrible. Qué horror. Por eso no me gusta. Tergiversaron el piropo. gracias por esos besos. Bueno, 8:06 minutos. Escríbanos al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientras@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto para que usted mande sus mensajes también de amor, sus cartas, nosotras las leemos, nos mande sus poemas, sus denuncias, sus críticas, sus reflexiones, lo que usted quiera, siempre en el contexto del respeto, porque por ahí a veces nos mandan unos mensajes. Un señor que tiene como una situación difícil de comunicación, y entonces sus mensajes son groseros, ¿no? No sabe escribir de buena forma o emitir alguna comunicación según su postura política para nosotros poderla leer. Entonces gasta plata ahí mandando puras groserías y uno no puede leer eso al aire, pues. Entonces trate de emitir su opinión con respeto y nosotros se la leemos, así esté a favor o en contra de lo que nosotros acá decimos. Empiece a mandar sus mensajitos. Jessica, ayer hubo muchas actividades también importantes aquí en la ciudad de Caracas. Estuvo haciéndose una presentación allí en el CNE por parte de una comisión especial que ha creado el presidente Nicolás Maduro, una comisión de trabajo que se va a encargar de verificar el proceso de recolección de firmas que realizan los sectores de la derecha venezolana. A esa comisión, como todos sabemos, está presidida por Jorge Rodríguez, que además de ser alcalde de Caracas, parte también del Partido Socialista Unido de Venezuela y de todo ese grupo, ese conglomerado de organizaciones del Gran Pueblo Patriótico que suman en favor de la revolución, ¿no? Jorge Rodríguez estuvo ayer en el CNE y, bueno, ofreció unas declaraciones. Vamos a escuchar lo que él refería en torno a esa postura que nosotros también hemos estado alertando, mantiene la derecha, intentando engañar al país y a los sectores que están firmando, señalando que ellos ya con las primeras firmas del 1% que se requieren para solicitar el referéndum, ya ellos activaron un referéndum, ¿no? Eso hay que alertarlo, no se ha activado ningún referéndum por ahora. Se está solicitando a través de unas firmas que todavía no han sido entregadas por parte de la oposición, se va a solicitar al Consejo Nacional Electoral que se active un referéndum. Esas firmas tienen que ser verificadas, tienen que ser firmas reales, de personas reales, ¿verdad? Una vez pase eso, vienen otros procesos. Escuchemos a Jorge Rodríguez. El presidente Nicolás Maduro ha señalado que, y en efecto así está contenido, eso lo acabamos de discutir en la comisión, que todos los procedimientos establecidos alrededor de los referendos son procesos opcionales establecidos en la Constitución. El único requisito que establece la democracia es la elección del presidente de la República en los lapsos que están establecidos en la Constitución y la elección de la Asamblea Nacional. Lamentablemente, esta derecha borbónica que no aprende ni rectifica jamás, están volviendo a tratar de engañar al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional, señalando que se activó un mecanismo de referendo. Eso es absolutamente falso. Aquí no se ha activado absolutamente nada. Se inicia un procedimiento donde se autoriza, con el 1% del registro electoral, se autoriza a una organización con fines políticos para iniciar un proceso de recolección de firmas. Bueno, también el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, designado además para coordinar ante estas instancias el tema de verificación de esas firmas, indicaba que va a acompañar al Consejo Nacional Electoral en todo el proceso e informó que se va a solicitar las medidas necesarias para proteger a los miembros también de esta institución. Nosotros venimos aquí a señalarle y a solicitarle a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que vamos a estar presentes, derecho como tenemos, en todos los procedimientos relacionados con esta recolección del 1% de las firmas. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos derecho a una auditoría completa y total de todas las firmas. Entiendo yo que se inicia ahora un proceso de transcripción. Vamos a estar presentes en el proceso de transcripción, en el proceso de auditoría, para que de forma permanente nosotros podamos vigilar que la Constitución se está respetando, que la democracia se está respetando. Por otra parte, vamos a solicitar también, es una propuesta del consultor jurídico de la Comisión, el doctor Germán Escarrá, todas las medidas que establezcan la Constitución y las leyes de forma cautelar para defender el trabajo del Consejo Nacional Electoral, de los rectores y los funcionarios electorales. Nosotros no vamos a permitir que se siga agrediendo a los funcionarios electorales. Bueno, y también el coordinador de esta comisión, creada por el presidente Nicolás Maduro, expresó que el objetivo de esta iniciativa es defender la Constitución Nacional y garantizar la paz en el país. Recuerden ustedes que la figura del referéndum o los referendos fueron establecidos gracias a la Constitución del año 1999, después de una ardua tarea que hicieron en una Asamblea Nacional Constituyente, y se garantizó a través de ese mecanismo que el pueblo también decidiera sobre funcionarios a mitad de periodo, sobre los funcionarios de cualquier gestión, sea gubernamental, el gobierno principal, o sean los gobiernos regionales, alcaldías, consejos comunales, se pudiera medir el papel, ¿no?, que ejerció ese funcionario o funcionaria dentro de su labor, y cómo, si estaban o no a favor las personas, el pueblo, de esa gestión, para revocarlo, para mantenerlo en ese espacio de trabajo. Entonces, bueno, es una figura constitucional y una figura además creada desde las bases populares. Vamos a escucharlo. El principal papel que debe seguir y debe cumplir esta comisión es la defensa del libro de todos, del libro que nos contiene a todos, que contiene todos nuestros derechos en los 350 artículos, en su preámbulo, y que contiene también los deberes a los que nos debemos todas las venezolanas y los venezolanos. En segundo lugar, es una comisión para la defensa de la paz, para la defensa de la democracia, para detener y prevenir cualquier intento de desbordamiento violento por parte de aquellos sectores que han demostrado que no saben hacer política en paz, que no saben hacer política sin recurrir al chantaje de la violencia. Nosotros venimos aquí como comisión protectora de la paz, la democracia, la revolución y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Bueno, también se manifestó el día de ayer el diputado venezolano Diosdado Cabello sobre este y otros temas. Entre ellos estuvo expresando, y a nombre del Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, que apoyan rotundamente el anuncio de aumento de salario realizado por el presidente Nicolás Maduro durante el fin de semana. Queremos manifestar todo nuestro apoyo a la decisión tomada por el compañero presidente Nicolás Maduro en el sentido del aumento de salario y del cestatique, llevando el salario mínimo a más de 15.000 bolívares y llevando el cestatique a más de 18.000 bolívares. Es un esfuerzo en plena guerra económica. Recordemos lo que ocurría aquí en Venezuela, en la Cuarta República. Inflación de 100% y no se le aumentaba ni un céntimo del sueldo a los venezolanos. Al contrario, se congelaban sueldos, salarios y nadie entraba a la administración pública. Bueno, y el diputado también aseveraba que el gobierno nacional está decidido a vencer la guerra económica que afecta a toda la nación suramericana. Nosotros vamos a vencer la guerra económica. Nosotros vamos a vencer a esta derecha que se alegra cuando al país le va mal. Esta derecha que estuvo rezando para que no lloviera y ahora está rezando para que se inunde todo. Es esa derecha que tenemos aquí en este país porque cree que con eso van a salir de Nicolás Maduro. Esa derecha se vio disminuida su mínima expresión con una manifestación hermosísima de los trabajadores y trabajadoras de la patria con un fervor. Eran trabajadores y trabajadoras de la patria, además con un llamado consciente, muy consciente, muy consciente. Porque aquí la burguesía, con sus empresas y sus empresarios, que han hecho una guerra económica y amenazan con seguir haciéndola, los trabajadores y trabajadoras de la patria han manifestado su disposición total y absoluta. Que empresa que esté parada, empresa que debe ser tomada y resguardada por los trabajadores y las trabajadoras para evitar que sea paralizada. Llámese quien se llame la empresa. Ajá, bueno, llámese como se llame esa empresa. Hay que activar también, y el presidente Maduro hizo el mismo llamado, hay que activarse desde la clase obrera a tomar esas empresas que están paralizando producción y que al mismo tiempo la toma la misma gente que trabaja allí, ¿no? La clase obrera organizada. Y al mismo tiempo es defendernos, ¿no?, de esos sectores que están emprendiendo desde hace muchos tiempo atrás, hace 2 años aproximadamente, pero con mucho más larga data, están emprendiendo esta guerra económica contra el país. Finalmente, Jessica Diosdado Cabello aseguraba que el gobierno que encabeza el presidente Maduro está preparado para enfrentar cualquier acto que ponga en riesgo la institucionalidad política de nuestra nación. Nosotros hemos aprendido a navegar tormenta y aprendimos con el mejor de los capitanes, con Hugo Chávez. Por eso decimos con propiedad, con toda la experiencia de estos años, no son pocas, las experiencias son muchas. Y la derecha se olvida de esos detalles. Que la derecha no quiere un referéndum. Son ellos los que no quieren. Vaya usted a saber por qué no lo quieren, porque no lo desean. ¿Será porque no están seguros? ¿Será porque no tienen los votos? ¿Será porque quienes votaron por ellos en las elecciones parlamentarias no es un voto de ellos? Recuerda que ellos presentaron una propuesta sin cara, sin nombre. Ahí se están conociendo ahorita diputados que nadie sabía quiénes eran ellos. Por ejemplo, hay diputados allí denunciados esta semana. Un diputado de la oposición, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea, el diputado Víctor Clark, le dice que está usando un carro de una empresa. El tipo le dice que sí. ¿Cuántos favores le debe ese señor a esa empresa? Y ese es el presidente de la Comisión de Contraloría. Imagínate lo descompuesta que está la oposición. Bueno, también en otros temas vamos a seguir de cerca lo que está ocurriendo en Brasil. Resulta que ayer la Fiscalía brasilera abrió el proceso de investigación en contra del candidato de la derecha, Aécio Neves, quien se midió en las elecciones presidenciales pasadas frente a Dilma Rousseff. Fue su contendiente más cercano y ahora también va a ser investigado. Para saber de qué se trata, vamos a escuchar este reporte del periodista Ignacio Lemus. Una noticia de último momento es que la Fiscalía General de la República Brasileña ha pedido una investigación sobre Aécio Neves, el candidato del Partido Socialdemócrata derechista que perdió en las elecciones frente a Dilma Rousseff en el 2014, estaría vinculado a corrupción en el caso Lavallato. Es por eso que piden la investigación de él y además de miembros del partido del Movimiento Democrático Brasileño, como el senador Renan Calheiros, que es presidente del Senado. Los movimientos sociales se mantendrán en la calle. Hay repercusión y rumores sobre un posible llamado a elecciones por parte de Dilma Rousseff. Los movimientos sociales, por parte del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, dijeron que no están de acuerdo con un llamado a elecciones en este momento porque legitimaría la tentativa de golpe de la derecha. Ahí está, ¿no? Parte de lo que está ocurriendo en Brasil. Este corresponsal argentino desde esta nación, desde el gigante del sur, decía también que la movilización que se realizó en la nación suramericana tuvo como objetivo apoyar contundentemente a la presidenta de esa nación ante el ataque de sectores desestabilizadores. Bueno, movilizaciones el 1 de mayo y todas las que se han venido ejecutando. Siguen las sesiones, avanza la comisión especial de impeachment que el día 6 de mayo entregará un relatorio para evaluar si avanza este juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, con invitados especiales para debatir este juicio político contra Dilma. En paralelo, en la calle, los movimientos sociales siguen movilizados. Estuvieron en las calles, recibieron con satisfacción los anuncios por parte del gobierno de Dilma Rousseff, el reajuste salarial, el reajuste en el plan de Bolsa Familia, también el anuncio de 25.000 viviendas nuevas en el plan habitacional Mi Casa, Mi Vida, también la extensión del programa Más Médicos y otras medidas que muestran que el gobierno brasileño está poniendo el acelerador ante el riesgo de un posible golpe neoliberal en Brasil como blindaje a los trabajadores brasileños. Bueno, también reportaba ahí el periodista Ignacio Lemus que se han hecho distintas encuestas en Brasil y estas han arrojado que un gran porcentaje de los trabajadores está en contra de que se realice un juicio político a Dilma Rousseff que termine apartándola de su cargo. El sindicato, la Central Única de Trabajadores, realizó una encuesta y afirma que el 32% de los brasileños considera que Brasil empeorará ante un impeachment y eventual gobierno del vicepresidente Michel Temer. Y por otra parte, el 56% de los brasileños reprueba la actitud de los diputados que aprobaron el impeachment contra Dilma Rousseff. ¿Por qué esto? Porque gran número de esos diputados cuenta con acusaciones por corrupción. Y por su parte, el vicepresidente brasileño, Michel Temer, también firmó las pedaleadas fiscales por las que está siendo acusada Dilma Rousseff, por la que está siendo criminalizada en el Senado. Bueno, y esta parte de lo que ocurre en Brasil, pero en Honduras también hay noticias y parecen ser importantes, esperemos que sean las necesarias, ¿no?, para dar con la solución al asesinato de la dirigente y líder campesina indígena Berta Cáceres. En Honduras se anunció la captura de 4 presuntos implicados en el asesinato de esta activista social. Gilda Silvestrucci, corresponsal de Telesur en Honduras, ofrece los detalles. El Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ha dado a conocer esta información de los presuntos sospechosos. Hasta el momento se está realizando un operativo en la casa de uno de ellos, que fue capturado en horas de la mañana de este día, para determinar qué pruebas hay en su contra. Todavía no han sido presentados los otros capturados a los medios de comunicación. Se supone que se estaría haciendo esto en el proceso de este día. Ha sido también indagado el ministro de Defensa de nuestro país y ha dicho que probablemente sí habrían militares o exmilitares implicados en el asesinato de Berta Cáceres. Esto nada más como los sospechosos del crimen únicamente material, los culpables materiales. Todavía no se sabe quiénes podrían ser los culpables intelectuales de este crimen que sigue consternando a la sociedad hondureña. Aquí, como ellos ya lo han dicho, las autoridades están recabando pruebas en los lugares donde fueron capturados. Una de ellas es pues la casa de estos sujetos, para determinar qué tantas pruebas hay en su contra. Luego irían a un proceso de juicio donde se demostraría su culpabilidad. Por eso se ha quedado nada más como posible, como sospechoso del crimen. Todavía no hay contundencia en que realmente ellos sean los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres. Ya han habido errores en otros casos anteriormente, donde se da captura a otro tipo de personas y después terminan dejándolos en libertad. Esperemos que esto no suceda así en este caso y que además se ve con los autores intelectuales del asesinato de Berta. Bueno, pero también además de Honduras tenemos que hablar del Perú. Estamos a poquito más de un mes de que se realice esa segunda vuelta electoral en Perú, pautada para el 5 de junio, y los candidatos se mantienen en un empate técnico en las últimas encuestas que han sido publicadas. En este sentido, el analista, escritor Martín Guerra destacaba que se han presentado varias irregularidades en el proceso electoral que aún no ha pasado a su segunda vuelta para elegir al nuevo o nueva mandataria del Perú. Hay razones para pensar que han habido manipulaciones, y no se puede hablar de fraude, no existen las pruebas, pero sí ha habido una serie de manipulaciones respecto a tachar candidaturas, a conteos inexactos, una serie de cosas, sobre todo dominio de la prensa a favor de una u otra candidatura. Entonces lo que se vive aquí es dos personajes que tienen el mismo programa político, económico, neoliberal, que han estado ligados durante toda su vida política a intereses delincuenciales, es un término en el caso de Keiko Fujimori, cuyo tres tíos de ella, carnales, y un tío por afinidad se encuentran prófugos de la justicia. Sus suegros han sido presos por defraudación tributaria en Estados Unidos y la mayor parte de sus candidatos al Congreso, para empezar con Cecilia Chacón, que es la número uno, que ha vuelto a postular para tener inmunidad parlamentaria y que no la puedan condenar porque está condenada por enriquecimiento ilícito. Bueno, Martín Guerra, que es analista, escritor y también dirigente del Partido Pueblo Unido en Perú, resaltaba el descontento de todo el pueblo peruano por la igualdad en las propuestas neoliberales de ambos candidatos. Y el otro candidato, Kuczynski, que en los años 60 devolvió los dineros que el gobierno nacionalista de Velázquez copió al International Petroleum Company, se los devolvió sin permiso del Banco Central de Reserva y sin permiso del gobierno de Velázquez, tuvo que vivir a Estados Unidos y nacionalizarse norteamericano. Eso es en los 60, hace algunos años, cuando fue ministro de Economía, también entregó como lobista a nuestro gas, el gran productor de gas, y lo entregó a intereses transnacionales, con temas, consecuencias terribles para el Perú, porque, por ejemplo, la zona que produce gas, que está aquí Camichea, en el Cusco, es el gas más caro de todo el país. Es una contradicción increíble que nuestro pueblo pague tanto por el gas. Entonces, a pesar de que tienen tanto porcentaje, esa igualdad absoluta, en realidad hay una desazón en el pueblo no está contento. Es como escoger entre dos caras de una misma moneda, ¿no? Claro, ahí está Martín Guerra, ¿no? Un último audio a Martín. Sí, aseguraba que la izquierda en Perú debe alinearse, unirse para evitar precisamente que siga creciendo el neoliberalismo dentro de este país. Está planteando un voto digno, un voto viciado, que no quiere solamente en el ejercicio del voto viciado, sino en el ejercicio de la organización ciudadana. Y a partir de ahí prepararse para resistir y marchar y criticar lo que va a significar en nuestro país la profundización del modelo neoliberal. Y probablemente la libertad del Alberto Fujimori, este delincuente y genocida, el presidente peruano que está preso. Entonces, se vienen tiempos difíciles para el Perú, eso sí es cierto, pero también se vienen muchas ganas y mucha construcción popular desde la gente. Pensamos que la izquierda peruana debe ya dar ese gran salto, no estar pensando solamente en los politiqueros, votar por el mal menor para evitar que Fujimori controle todo el país. Y ya tienen 70 congresistas, de 130, más los demás partidos de derecha casi que tiene 100 congresistas de derecha. Entonces, que tenga o no tenga la presidencia, simbólicamente puede ser importante. Pero más allá de eso, estamos pensando en construir una alternativa popular y creo que si el pueblo está pidiendo un voto viciado como expresión de una dignidad, eso creo que de tener que colocarse en la agenda política. Bueno, ahí está, aparte de los audios que nos regala el equipo de prensa de la Radio del Sur a esta hora de la mañana. Hoy es Día de la Cruz de Mayo, aquí en Venezuela y en otras partes de Europa también se celebra, se recuerda, se conmemora y se hace un montón de actividades culturales en función de esta creencia cultural y religiosa. Vamos entonces a escuchar a María Rodríguez con este tema, Canto a la Cruz. There. ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. 3 de mayo, 1821. Josefa Camejo, la heroína de la independencia venezolana, al frente de 300 esclavos, propició una rebelión contra las fuerzas realistas de la provincia de Coro. Con un grupo de 15 hombres, se presentó en Baraybet, lugar donde descansaba el jefe realista Chepito González, a quien enfrentó y derrotó. Posteriormente, se dirige junto con varios patriotas al Pueblo Nuevo, donde es puesto preso el gobernador. Ese mismo día, Josefa Camejo leyó en Pueblo Nuevo el manifiesto que declaraba libre a la provincia de Coro y en el que se juraba fidelidad a la República. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en... Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Chávez, más presente que nunca. Yo solo quiero, Fidel, que recordemos un poco, o mucho más bien, mucho, por la historia común de nuestros pueblos. Porque esta visita tuya se enmarca en el retomar con fuerza a partir de ahora, no solo a partir de este día, de hoy, de ayer, de antier, no. A partir de este año 2000, fin de un siglo y comienzo de otro siglo. Retomar lo que hace dos siglos comenzó a ocurrir aquí en nuestros pueblos. Se generó la unión de los pueblos de Cuba, de Venezuela. La unión de los pueblos del Caribe, de la América Latina, es fundamental para poder impulsar los procesos de cambio, de mejoría, de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo ético, respetando los modelos como Fidel mismo lo ha dicho de manera tan clara en el discurso de la Asamblea Nacional. Aquí no se trata de que Cuba le venda o le imponga o le recomiende el modelo a Venezuela, o que Venezuela, porque también de mí han dicho, han comenzado a decir algunos sectores que yo estoy tratando o estamos tratando aquí de vender o exportar el modelo venezolano de ahora a otros países de América Latina, tratando de perturbar algunas veces lo que está ocurriendo. No, no se trata de eso, respetándonos mutuamente. El modelo político, económico y social de Cuba corresponde definirlo a los cubanos y a los líderes, bueno, y uno de ellos que dirige desde hace años el proceso cubano de estos 40 años de revolución, Fidel Castro. Ese es un asunto de los cubanos, la autodeterminación de los pueblos. Igual pasa con el proceso venezolano, con el colombiano, el brasileiro, el argentino, el chileno, el panameño. Pero claro que además de esto tenemos fuerzas eternas, profundas, que nos unen más allá de las particularidades de cada país. Tenemos una misma realidad de fondo y un mismo camino por construir. Chávez, más presente que nunca. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Mérida, 98.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Minutos de la mañana. Miren lo que Tony Rodríguez nos está tuiteando. Dice, qué maravilla la arepa de arroz. Se las recomiendo. Jaja, no lo puedo creer. Mira, sendas arepas de arroz está haciendo este camarada Tony Rodríguez. Nos las puso aquí, además con arroz casa. Se ven buenísimas esas arepas, Tony. que dice, le gané una a las ganas de comer arepa de pan, de harina pan, pues, de la marca de esta pan. Qué ilusión tan pobre, cómo juega el capitalismo, cómo nos arrastra el capitalismo a su manera de vivir, pero la patria de Bolívar está despierta. Muy bien, Tony. Bueno, yo hice arepas de yuca hace unos días, mira ahí como ganador, le pone Jessica Peñalver. Yo hice unas arepitas de yuca el fin de semana, un proceso rápido, ¿no? ¿Sancocha usted la yuca? Ay, que se ve un poquito, no quede totalmente aguadita, ¿no? La yuca, para que después la pueda rallar. La deja secar un poquito, la deja enfriar y después la raya. Esa harina, leí que puede durar, bueno, una semana completa ahí guardadita en la nevera, bien protegida. Y usted agarra, lo que hace es agarrar, le echa un poquitico, nada más un poquitico de agua. Parece que la yuca también tiene, como es fibra, toda fibrosa, ella también tiene humedad, pues. Si usted agarra un poquitico de agua, le puede poner un poquitico de sal si quiere, si no le pone otra cosa, le puede rallar zanahoria, le puede poner lo que usted quiera a esa harina. Y le puede poner un poquito de avena, no sé, lo que a usted le guste. Y agarra y hace su bolitas así como la arepa normal y las pone en el asar. O las pone en el horno, hay gente que las cocina en el horno y bueno, le quedan su arepa. Tony Rodríguez tiene 20 puntos con esas arepas de arroz. ¿Le gustó? Ah, ya, el teléfono está metido en mi locker. Ah, bien. Vamos a decirle a Yurley, lo va a traer. Yo fui en una operación de inteligencia sin que nadie yo se diese cuenta, buscar el teléfono. Yo le digo, para que, porque si le hago mímica, usted no me va a entender. Fabio de, sí, Fabio de tener varios mensajes. Yurley, que seguramente está escuchando este programa, que está ahí en la página web. Yo la vi chismeando ahorita que está ahí. Nos va a buscar el teléfono, creo yo, ¿no? Ahí está, mira, Yurley, te estoy viendo. En mi locker está el teléfono. Hágame ese favorcito ahí. En mi locker está el teléfono. Por ahí metito, por favor. Esto es radio en vivo, ¿qué vamos a hacer, verdad? Yo le iba a decir, ¿usted tiene mensaje? No, bueno, pero vamos a ir con una entrevista en unos minutitos, así que mientras llegue el teléfono, vamos, usted siga escribiéndonos, 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, el correo surmientrastanto, @gmail.com. Jornada de solidaridad con Ecuador se va a realizar hoy, Jessica, en la Cancillería Venezolana, la Unión Nacional de Migrantes Ecuatorianos residentes en nuestro país, junto al brazo informativo Ecuador para Todos y medios alternativos y comunitarios, firmarán un comunicado que será entregado este martes al embajador de Ecuador en Venezuela, Rafael Quintero. La entrega será llevada a cabo en el Salón Salvador Allende de la Cancillería Venezolana, donde está siendo habilitado ese centro de acopio de insumos para los afectados del terremoto en Ecuador, como parte de la Jornada de Solidaridad con el Pueblo Venezolano. Esa información la ofreció en contacto con la Radio del Sur la directora de Ecuador para Todos, Jenny Castro, quien invitó a los venezolanos pues a solidarizarse mediante la entrega de toallas, linternas, pilas, mantas, sábanas, vasos y platos plásticos, ropita que usted tenga en buen estado, curitas, juguetes y otros materiales e insumos que no sean perecederos y que sean de utilidad ante esta emergencia. Así que ya saben, está habilitado ese espacio dentro de la Cancillería Venezolana para esa jornada de solidaridad con Ecuador que arranca el día de hoy. Usted puede acceder a ecuadorparatodos.com.ve y ahí tendrá más información de todas las actividades que se están realizando. Recuerden ustedes que hay una brigada venezolana también en Ecuador que incluso horas después rescató a un señor, un hombre mayor de edad, y la brigada venezolana hizo unas labores hermosísimas para acompañarla, no solamente la venezolana, también brigadistas de otros países, incluso compañeros palestinos han estado ahí acompañando ese proceso de recuperación de Ecuador. Creo que es lo más bonito que nosotros podemos hacer como seres humanos. Vamos a irnos a propósito de estas jornadas que se realizan en las embajadas y en las cancillerías y de las relaciones que tenemos como pueblo. Vamos a hablar de un convenio, Jessica, que mencionábamos ayer, el convenio entre Palestina y Venezuela, que va a ayudar a instalar 14 plantas de producción de medicamentos. Esto a propósito también de esas alianzas necesarias que hacemos como pueblo para coayudar en ese proceso de recuperación también de espacios que necesitamos. En el caso de Venezuela, bueno, potenciar nuestro sistema de salud, y en el caso de Palestina también potenciar junto a ellos esa posibilidad de colocar en el mercado rubros que Estados Unidos constantemente bloquea, ¿no? Palestina también tiene y hace sus esfuerzos por producir, por generar interacciones con otros países en medio de ese bloqueo fuerte que tiene el sionismo. Hablemos de este tema que nos parece bonito, solidario y parte también de ese proceso de hermandad que tenemos como pueblos. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a la embajadora de Palestina en Venezuela, Linda Sobed Ali, a quien le damos los buenos días. Embajadora, ¿cómo está? Bienvenida a la Radio del Sur. Muy buenos días, Venezuela, muy buenos días. La verdad que a usted le dio en el grano, no me dejó nada que decir. Productos bloqueados por los enemigos. por muchos países, y nosotros como Palestina tenemos mucha capacidad técnica, mucha capacidad en el área de agricultura, de medicina y de salud. Y por eso nosotros tratamos de crecer en países aliados, en países amigos, trabajar desde ahí. Ese es el punto que fue Venezuela escogida, porque nosotros creemos que es un país estable, un país amigo, un país que de aquí podemos entrar a toda América Latina, y al mismo tiempo es una alianza de cubrir el mercado venezolano y de aquí exportar para los demás países caribeños, latinos y otras partes, y así generar divisas para Venezuela y para Palestina. Nosotros estaremos construyendo 14 plantas en varias etapas, pero en la primera etapa empezaríamos con 4 a 5 plantas, incluyendo la de insulina, oncología, medicinas generales, catéteres, hasta la fábrica de cartón donde se va a empacar todo esto, estaremos haciéndolo aquí. Estamos mirando también la fábrica de fibra, todo lo que sea necesario para que ni Venezuela ni Palestina, durante este proyecto tenemos que dependernos de importar. Se importará materiales empezando, pero luego tenemos que producir aquí todo en Venezuela, luego exportar después de cubrir al mercado venezolano. Palestina ve en Venezuela su mejor aliado en este momento. Usted camina por las calles de Jerusalén, de Ramallah, en Gaza, ve a la foto de Chávez, Morales, del comandante Chávez, ve a fotos del presidente Maduro, y ahorita está por todas partes, muy querida la hija, la llaman la hija de Palestina, la canciller Delcy Rodríguez. Nosotros no tenemos cómo pagarle a Venezuela ese apoyo, esa alianza, ese querer que muestra el pueblo y el gobierno y la revolución hacia nuestro país. Precisamente, embajadora, quisiéramos consultarle cuál es el lapso que ustedes manejan para que se empiecen estos proyectos de estas 14 plantas en común. Estamos esperando en este momento, habilitando los terrenos. Tenemos 2 sitios muy cerca de Caracas. Estamos mirando Valles del Tuy, Ciudad Caribia, para empezar. Eso generará empleo en total, después de terminar las 14 etapas, a 14.000 obreros. Estaremos trayendo los técnicos, ingenieros y médicos en un principio para entrenar también. Queremos generar empleo, queremos generar servicios sociales para esos empleados que estarán trabajando en estas plantas. Es una sociedad, es una alianza. Estaremos trabajando en los próximos meses, pero ya se está trabajando desde hoy o desde hace meses con los planos. Ya las maquinarias han sido compradas en Alemania, que son máquinas Bosch, son los mejores en tecnología farmacéutica. Se está habilitando las oficinas, estamos esperando la llegada de los empresarios también que estarán trabajando. Llegó aquí médicos, llegó y estará en la semana que viene, creo, en los próximos días, estará llegando el canciller de Palestina también para afinar y finalizar todos esos proyectos. Embajadora, importante eso que usted nos habla, ¿no?, de cómo se generan esta fuerte alianza entre nuestros países, entendiendo esos bloqueos que se han tenido sobre Palestina, y además que han silenciado esa capacidad tecnológica, ese conocimiento que también tiene el pueblo palestino para desarrollar distintos sectores productivos en su país y en nuestros países, ¿no? Quisiera comentarle si ha habido experiencias de este tipo con otras naciones o si es con Venezuela la primera experiencia que se tiene. Tenemos experiencia en más de 10 países, tenemos nuestra fábrica en Egipto, en Ucrania, en Argelia, en Belarus, en Kazajistán y muchos otros países. Siempre buscamos los países aliados, tenemos alianza y trabajamos con Arabia Saudita, donde los palestinos podemos crecer y trabajar, vamos y empezamos esa fábrica. Venezuela es una nación más, pero para mí, es la nación. Yo amo a Venezuela. Para mí hay unos lazos inseparables de este país y por eso con toda mi fuerza estoy trabajando para que durante mi gestión se entregan esos 14 plantas. Estamos también trabajando en el área de compra de medicamentos con precios justos para el país, para traerlos a Venezuela lo más necesario. Estamos trabajando en el área de agricultura y estaremos trabajando contrayendo la tecnología, los invernaderos, todo eso. Quería tocar un punto más. El equipo nuestro fue los primeros de llegar del Medio Oriente a Ecuador, porque Ecuador es un país amigo, y quiero aprovechar y hacer un llamado a la comunidad árabe, a la comunidad palestina, de dirigirse hacia la Cancillería para las donaciones, para lo que se puede ayudar. Me acuerdo durante la agresión a Gaza, donde estuvo todo el pueblo de Venezuela solidario, trabajando como hormigas, llevando ayudas a la Cancillería. Ahora es el día y la hora de apoyar a un país hermano que es Ecuador. Palestina estará presente hoy o mañana en la Cancillería, si Dios quiere. Quisiéramos, embajadora, antes de finalizar, usted allí mencionaba todo el tema de la agricultura, y precisamente sabemos también que Palestina ha estado bajo el asedio del Estado sionista de Israel, y muchas situaciones complejas por las que ustedes han tenido que pasar, mucho más complejas si la comparamos con las que estamos transitando en Venezuela en esta guerra económica. ¿Cuáles serían también las recomendaciones, no, como pueblo, como gente que ha sabido soportar un asedio para nosotros los venezolanos? Quería hablar primero de agricultura. Nosotros estamos bajo una agresión constante, y por eso que buscamos también países con tierras fértiles, tal como Venezuela, China. Estamos sembrando en muchos países aliados en Europa, como Belarus, Rusia. Nosotros hemos estado bajo un robo de la agua de Palestina al 85% por el sionismo. Hemos estado bajo agresión de los colonistas a que dañen los campos de agricultura, dañen los invernaderos, queman los árboles. También le quiero decir al país que en Palestina y en Gaza específicamente están a 16 horas de corte de luz. Por eso que cuando dicen hay un racionamiento de luz, yo digo, tienen que aceptar gustosamente. Nosotros pasamos, y tenemos años en esto, 16 horas diariamente sin luz, días y días y semanas sin agua. A veces Israel impide que los palestinos compren el gas, que es para cocinar. Puedes estar hasta 2 o 3 semanas sin una bombona. Nosotros somos un pueblo que lucha, y le pedimos al pueblo de Venezuela fe y esperanza y dureza, y digo dureza, en aguantar esa guerra que se le viene encima. Una guerra económica, una guerra más que todo psicológica, mediática. Yo como palestina y el pueblo palestino hemos vivido y vivimos eso diariamente. Pero uno tiene que saber cómo pararse, cómo aguantar, cómo defender al país. Una vez que entre una agresión no sale. Ya vamos a 68 años. Bajo agresión, ocupación sionista. El 15 de mayo es la conmemoración de la catástrofe, y estaremos nosotros, como cae domingo, conmemorándola en el Teatro Bolívar, al lado de la Casa Amarilla, enfrente a la Plaza Bolívar, el día 16. Invito al pueblo de Venezuela a acompañarnos. Acompañen el pueblo de Palestina, mostrarles lo que hemos estado pasando por 68 años, por agresores, por ocupación y por los enemigos de las revoluciones. Muy bien. Ay, embajadora, de verdad que agradecidas con este contacto para la Radio del Sur, por todos esos datos, detalles, esa solidaridad y también esa convocatoria siempre al pueblo venezolano, al pueblo en general de cualquier parte del mundo, a solidarizarse con esta causa, al pueblo palestino que sigue en lucha, y que nosotros, bueno, como pueblos hermanos, siempre estamos allí desde cualquier espacio de trabajo, desde nuestro conocimiento también, intentando ayudar a desmontar ese sionismo que oprime a este pueblo. De verdad que le agradecemos mucho y le mandamos un abrazo solidario desde la Radio del Sur. Y un abrazo a Radio del Sur una vez más, y a cada uno de ustedes y a los productores de este programa por invitarnos y por tener a Palestina siempre presente con ustedes. Muchas gracias. Ella estaba conversando con nosotros en la Radio del Sur, la embajadora de Palestina en Venezuela, Linda Sobet Ali. Bueno, convenios entre Palestina y Venezuela que ayudarán a instalar 14 plantas de producción de medicamentos, Jessica, no solamente para acompañar el proceso productivo en nuestro país en el área farmacéutica, sino también para contribuir con ese fortalecimiento que tiene que hacer Palestina de sus experiencias en la producción de medicamentos, como lo hace India, como lo hacen otros países. Y bueno, Palestina, que ha sido constantemente bloqueada en su desarrollo. Bueno, es así, ¿no? Una ayuda mutua. Además, nos estamos apoyando en Sudáfrica también, en Rusia, en China, manera de romper cercos que nos han impuesto a Venezuela y a estos países también, sencillamente por querer impulsar modelos distintos. Pero de Palestina y Venezuela vamos a dar un brinquito hasta Brasil, sí, porque en estos momentos la presidenta Dilma Rousseff está anunciando que los Juegos Olímpicos 2016 se van a iniciar el 5 de agosto en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y ya su gobierno y su estado tienen todo listo. Más de 2.000 espectáculos y actividades en todos los lenguajes artísticos, en 80 lugares, con la participación de cerca de 10.000 artistas de todos los estados brasileños. Sin ninguna duda, los ojos del mundo estarán volcados hacia Brasil. Estamos listos para recibir expectativas durante os jogos y llenar las más altas expectativas. Hemos trabajado mucho para que esto sea posible. Contamos con la hospitalidad y la alegría bien reconocidos del pueblo brasileño. Sin duda alguna, entonces, el pueblo brasileño va a ser el mejor anfitrión que tengan estas Olimpiadas. La antorcha olímpica será recibida con alegría en todas las ciudades de nuestro gran Brasil. En esas ciudades donde pase la antorcha, va a dejar muy claro que las Olimpiadas se producen en cada rincón del país. Su fuego va a iluminar la visión de un país hospitalario y responsable. Conocemos las dificultades políticas que existen en nuestro país en la actualidad. Conocemos la inestabilidad política que tenemos. Brasil será capaz de, a pesar de atravesar un momento difícil, muy difícil, realmente crítico de nuestra historia y de la historia de la democracia de nuestra democracia de nuestro país, sabrá convivir porque hemos creado las condiciones para ello, con la mejor recepción de todos los atletas y de todos los visitantes extranjeros durante esta temporada de las Olimpiadas. Tengo la certeza de que un país cuyo pueblo sabe luchar por sus derechos y que protege y aprecia su democracia es un país donde las Olimpiadas tendrán un éxito enorme en los próximos meses. Dejemos que esta llama guíe la humanidad entera, los países que vienen a Brasil, para participar, una vez más, celebrar la paz entre las naciones. Todos nosotros, juntos, podemos tener el orgullo de ofrecer las mejores Olimpiadas nunca realizadas. Debemos ser quienes somos y demostrar al mundo nuestro valor dentro y fuera de las áreas deportivas, fuera y dentro de los distintos equipos donde ocurrirán las competencias. Sabemos, como dice Thiago, lo que vale es la lucha y nosotros sabemos luchar. Todos somos olímpicos, todos somos Brasil. Solicitamos por gentileza a todos. Bien, acabamos de escuchar las palabras de la presidenta Dilma Rousseff. En esto que acaba de decir ella, con lo que vale es la lucha y nosotros sabemos luchar. Es parte. Ahí estábamos escuchando a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff anunciando precisamente que ya todo está listo para que se inicien esos Juegos Olímpicos. Recordemos que Brasil será sede de los primeros Juegos Olímpicos que se realizan en Sudamérica, ¿no? Histórico, es histórico, ya llegó la antorcha, va a estar recorriendo 300 ciudades, decía allí la presidenta Dilma Rousseff. Además hay un detalle bien bonito, la antorcha la va a llevar Hanan Dakak, que es una refugiada siria de 12 añitos de edad que vive en Brasil desde hace un año y es una de las 10 primeras personas que va a estar llevando esta antorcha olímpica, ¿no? Ya fue designada precisamente por el comité organizador de los Juegos Olímpicos y estábamos comentando aquí también, fuera del aire, ¿no? Que hay que tener bastante valentía para seguir asumiendo la conducción, el rumbo de la nación brasilera, pese a saber que está Dilma Rousseff bajo una serie de ataques y que el Senado está unos días de decidir si se le va a realizar o no ese juicio político en su contra. Ella sigue gobernando y bueno, ahí está, ¿no? Uh-huh. Brasil sigue con su cronograma como debe ser. Recordemos el Mundial de Fútbol. Tal cual. Una situación similar, agresión al gobierno de Dilma Rousseff, se convocaron jornadas de protesta fuertes, hubo sectores que realmente protestaban por una situación que había de fondo en torno a los estadios, pero se aprovecharon esas protestas para decir que el gobierno de Dilma era un gobierno que estaba perjudicando el ambiente por la construcción de distintos estadios, que el gobierno de Dilma estaba jugando, digamos, de manera ilícita con la construcción de muchos de ellos. Nada se comprobó, nada de estas cosas, muchas de esas cosas no se verificaron. El gobierno nacional, las denuncias que se hicieron que eran reales, las tomó en cuenta, pero sin embargo intentaron a través de distintas acciones empañar lo que iba a ser esa jornada deportiva, como era el Mundial de Fútbol en Brasil, además, ¿no? Un país que es potencia, que es parte de los BRICS y que ahora asume llevar estas Olimpiadas. Unos pocos meses antes de las Olimpiadas ya había empezado este proceso de generar un impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Todo lo que ocurra no es de gratis, señores, ¿no? Todo tiene que ver con también invisibilizar la posibilidad de que Brasil se muestre ante el mundo como la potencia que es y generar el espacio para la construcción de unos Juegos Olímpicos donde vienen, bueno, miles, millones, no sé, de atletas de todo el mundo a jugar, a hacer a mostrar a un país como potencia. Eso hay que, desde la derecha quieren negarlo, así que importante que haya llegado a la llama olímpica, que Dilma Rousseff, como dice Jessica, esté enfrentando toda esta situación y dé la cara al pueblo y les diga, aquí están, los Juegos Olímpicos se harán en nuestro país pese a cualquier circunstancia. Decía, seremos capaces de convivir, de superar este momento crítico y hemos creado las condiciones para esto. 8:56 música, ya hicimos ahí parte del avance informativo con esta noticia, ¿verdad? Sí. Claro, entonces María Gabriela va a venir a las 9:50. A las 9:50. ¿Le da permiso? Claro, la correcto, gente que la extrañe, bueno, a las 9:50. Vamos a escuchar el pacto con el tema Bachaco. Bachaco,

96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guadire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. Elorza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9-4 minutos, Jessica, que se monta en la camioneta y le ensució la camioneta al señor con los zapatos. Anda llena de barro. Bueno, vale. Una mujer trabajadora. Usted estaba en una construcción o algo así. Llegó esta mañana. Bueno, Fabio, no le creas. Yo no sé, amaneció en una construcción. Y se paró aquí en la camioneta, el señor de broma no la bajó. Son las 9:04, señor, discúlpela, el chofer, Jessica Peñalver está al tanto de eso. Walter también, ¿verdad, Walter? Qué desastre, qué pena, ¿verdad? Qué pena viajar así. O sea, de verdad, busca la escoba y le barre la camioneta al señor. Ahorita de verdad no va a dejar esa camioneta así sucia. ¿Ah? Dice, bueno, hay gente que le gusta. A mí no me gusta la música a todo volumen, no me gusta. Eso que ponen en la camionetica, por eso aquí le ponemos la música adecuada. Al tono adecuado. Ahora, si usted está poniéndole todo volumen en la casa, está contaminando el ambiente. ¿Usted tiene mensajito? Sí. Yurley vino a ver que era el tierrero que usted dejó aquí. Yurley, usted no ha visto el tierrero que Jessica tiene aquí adentro. Amaneció una construcción. Bueno. Bueno, esas cosas pasan. Montada en un andamio, una cosa. Yo no sé qué pasó ahorita. La gente sabe, pero esos son chistes internos, así que no se pueden decir. Al aire es muy temprano para esos chistes. Mejor vamos a ver qué nos dicen los usuarios. Tienen cosas más importantes que decir. Por aquí nos escriben, buen día mujeres, cuando el gobierno va a sacar la lista de precios, porque todos los días suben los precios de los productos y los bachaqueros de petare, cuando se les va a aplicar a ellos la ley. También. Por aquí también nos dicen, buen día mis amores, es la segunda vez que escucho su programa y me parece lo mejor de la radio, sin libreto, sin descalificar a nadie, es un periodismo fresco y dinámico, le deseo a ustedes y a todo el equipo muchas felicitaciones, sigan así, es Alfonso, les escribo desde Naguanagua. ¡Eso, Alfonso! Bueno, gracias, Alfonso. Por aquí también nos dicen, hola, la gente que votó por esos diputados de la derecha, les pregunto, ¿los han visto por su parroquia? No, porque van a los Estados Unidos, ya se olvidaron de quienes estamos aquí. Ajá. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, Jessica, te saluda desde Valencia, los funcionarios del Sundé no están haciendo nada, ojo con eso, dice David Rafe en este mensaje. En Valencia, actívense en Valencia, por favor. Por aquí también nos dicen, buenos días compatriotas, ¿qué hacemos? Aumentamos el sueldo, pero no se congelan los precios afuera, mano dura, hay que decirle a nuestro presidente Nicolás Maduro eso. Exactamente, vamos a ir haciendo la próxima llamada, Ernesto. Por aquí también nos escribe, muy buenos días mis lindas y hermosas damas, para mí son y están madrugando, delen con todos los hierros, así como... así nos dice Alexis Figuera, que nos escribe desde Puerto La Cruz. Un abrazo, Alexis. Esa voz me agrada. La de Alexis Figuera le agrada. Y eso que no la he escuchado, estamos leyendo el mensaje. El mensaje le agrada, el mensaje de Alexis. Por muy aquí bien. Nos dicen, los que firman en contra del pueblo deben tener en cuenta que gracias a Chávez es que están ejerciendo ese derecho legítimo y constitucional. Es así, es constitucional. Dice Luis Pastrano. Por aquí nos dicen, la oposición anda como loca, buscando salir del presidente a cualquier costo. Ojo con eso, ellos son unos asesinos. Ajá. Por acá también en otro mensajito de texto nos dice, muy buenos días, sería bueno informar a diario sobre cómo va el Guri. Creo que eso al pueblo le interesa, sí. Y tampoco podemos descuidar los CLAP, dice Alberto Medina en este mensaje. El Guri creció, sí. Creció. Estamos contentos con que haya crecido producto de las lluvias que han caído. Mira, ahí igual se mantiene el cronograma, decía el ministro de Energía Eléctrica, que se va a mantener el cronograma del plan de administración de carga eléctrica. Creo que subió 11 centímetros, ¿era? 7, dijeron 7, ayer que creció 7 centímetros. Igual aquí estoy viendo la cuenta oficial en Twitter de el ministro, y aquí escribe: la última inspección fue realizada hace 8 horas, uh-huh. Dice, se pasó revista del sector oeste del embalse, la sequía a pesar de las lluvias sigue siendo crítica, hay unas uh-huh. fotos allí de la evidente sequía en el oeste del embalse, y también está la información del día de ayer cuando se anuncia que pese a que la situación sigue siendo crítica, pues se ha logrado aumentar unos centímetros el nivel del Guri, y bueno, nos felicita, ¿no?, también el ministro, y hay que entender, ¿no?, esto es un trabajo mancomunado, tanto del plan de administración de cargas, como de ese consumo eficiente, como la campaña comunicacional, como las lluvias, todos aquí estamos intentando aportar allí un granito de arena. Hay una campaña, es silente, ¿no? A veces es por televisión, a veces las campañas silentes son buenas para los que tenemos la vista y tenemos todo preparado. Hay personas que tienen alguna capacidad especial, no pueden ver, por ejemplo, y entonces es una música para ellos, ¿no? Pero bueno, yo la felicito a la campaña que se está transmitiendo por televisión, una campaña donde no hay alguien hablando y diciéndole usted haz esto, sino que te muestra, por ejemplo, yo abro el chorro de agua para fregar y lo dejo abierto y gasto 20 litros de agua diarias, ¿verdad? Y si yo agarro y friego mis coroticos con el agua cerrada, voy echándole el jaboncito, no sé qué, me puedo gastar 2 litros, por decirte algo de lo que estábamos viendo. O la nevera, hay gente que abre y cierra la nevera cada rato. Eso genera un alto consumo eléctrico. Nosotros no lo sabemos porque evidentemente no tenemos un medidor al lado de la nevera, pero sí lo genera, y está buena esa campaña porque te hace ver que a la hora de cocinar usted tiene que sacar todo lo que requiere en vez de estar abriendo y cerrando la nevera, porque lo que genera es alto consumo. Entonces saludamos ese tipo de trabajo que nos hacen ver los errores que cometemos por una cuestión de que nadie nos los ha explicado, y entonces nosotros agarramos, abrimos el chorro, dejamos el chorro que caiga mientras fregamos, dejamos la nevera abierta cada rato, o ponemos el televisor en ese modo como de suspensión, que también lo hacen mucho las lactos, o sea, dejamos sí. El televisor, la lacto, la computadora en suspensión, suspendida, que se apaga la pantalla, pero igual está funcionando la máquina, ¿no?, el televisor, la máquina, y nos vamos de la casa y dejamos eso así. Bueno, eso genera un alto consumo energético. Intentemos desde nuestros hogares reducir ese tipo de acciones para contribuir con el Guri, en este caso, pero al mismo tiempo con el planeta. Veamos que esas acciones, que son pequeñitas, que son cosas sencillitas en nuestros hogares, pueden contribuir a que nuestro planeta también sane. Por ejemplo, cocinas eléctricas. Hay mucha gente que tiene cocina eléctrica. Entonces, en estas imágenes que presentan en televisión, ponen una olla eléctrica, en una cocina eléctrica, una olla de agua en una cocina eléctrica, a hervir. ¿Ustedes qué recomiendan? Póngale una tapa. ¿Por qué? Porque el agua, con el vapor que se está generando, es más rápido el hervor, ¿verdad?, de esa agua, a que usted la deje destapada. Si usted la deja destapada, el tiempo de generación de hervir el agua se tarda más. Una cuestión de ciencia, pues, ¿no? Eso es ciencia. Entonces, hagamos ese tipo de cosas a aquellas personas que también tienen sus cocinas eléctricas. ¿Va a hervir algo? Póngale su tapita. ¿Para qué? Para que sea más rápido y gaste menos energía. Cositas así, son sencillitas, no hay mucho que hacer. ¿Va a planchar? Bueno, planche la mayor cantidad de ropa. Pregúntele a Yurley, que es experta en eso. Planchando ropa en grandes lotes, ¿verdad? Sin dañar la plancha como hizo Yurley, que la soltó viendo televisión. No es tan experta, entonces. No es tan experta, pero bueno, ahí está. 9:11, vamos a ver si Ernesto nos conecta con la próxima llamada. ¿Todavía nada, Ernesto? Bueno, le damos mensajito entonces. Bueno, por aquí nos dicen: muchachas, muy buenos días. Creo que la revolución vencerá esta guerra, pero con la ayuda de todos, dice Luisa Sánchez, que nos manda saludos. Un abrazo, Luisa. Por aquí también nos dicen: muy buenos días, defensoras de la patria. Es el colmo, los bachaqueros compran de todo, café, y lo venden al pueblo carísimo. Auxilio, hay que hacer una operación gorgojo con ellos, sobre todo acá en Valencia, dice Arturo Arroyo. Por acá también en otro mensajito nos escriben, también la misma denuncia, que nos dicen: incluso enfrente del comando de la Guardia Nacional de Petare pasa lo mismo. Por acá también en otro mensajito de texto nos dicen: buen día, muchachas, un llamado al presidente de la Sundeo, al superintendente, para que también supervise el farmatodo de la Trinidad. Ajá. Y le ponga un orden, porque ahí se la pasan los bachaqueros. El de las Mercedes también esta mañana pasa. Veníamos aquí 6:30 y estaba el enjambre de bachaqueros ahí haciendo sus labores cotidianas de repartir números, cobrar y cualquier cantidad, ajá, de cosas. Y bueno, eso es terrible. Ahí donde está el alcalde de este municipio, ¿verdad? Activando también a su policía, que las mete aquí en los casinos a cobrar cosas, pero también pasa. Me cuidan a los casinos, pero no cuidan a la gente en las colas ni en las situaciones que se viven irregulares en estos centros de distribución de distintos rubros como Farmatodo. Aquí mismo nos dicen, buenos días chicas, ¿cómo es posible que entre los bachaqueros y la policía se repartan los 50 números para ser atendidos en Farmatodo desde la mañana o incluso desde el día anterior? Hay que ponerle el ojo a eso porque realmente es así. Bueno, vamos con la entrevista de esta hora de la mañana, 9:13 minutos. Hay una comisión, lo comentábamos tempranito, una comisión que va a velar por la defensa de la paz, la constitución y los derechos del pueblo. Una comisión que lidera Jorge Rodríguez, que es alcalde de nuestra ciudad de Caracas, pero al mismo tiempo es representante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha comisionado el presidente Nicolás Maduro a Jorge Rodríguez, a distintos compañeros y compañeras, a ser parte de este proceso de verificación de las firmas. Queremos hablar sobre lo que significa el referendo, esa figura que es constitucional, que nos la regalamos nosotros mismos y que además sirve en estos periodos para evaluar gestiones. No es una figura que debe ser utilizada con desprecio o con ansias de poder como quiere hacer la derecha. Así que reflexionemos sobre lo que ha sido el referéndum, porque hay sectores que dicen que eso es algo que ellos construyeron, ¿no? Sectores de la derecha que dicen que eso es algo de ellos y no, eso nació en constitución en la constitución del año 99 y al mismo tiempo en revolución. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a la diputada Ilenia Medina del Bloque de la Patria por el PPT. Ilenia, diputada, bienvenida a la Radio del Sur, ¿cómo está? Ah, buenos días, encantada de estar con ustedes allí en esa radio combativa. Mira, efectivamente, en la misma línea que tú planteabas, el contexto del referéndum, en este caso revocatorio, hay que recordar en primer lugar que fue justamente la izquierda y todos aquellos que hemos venido desde nuestros ancestros indígenas, los padres fundadores, los libertadores, todos aquellos, todo el movimiento de la izquierda estudiantil, guerrillera, etcétera, ha venido defendiendo una democracia mucho más profunda, lo que Alfredo llamaba una democracia ampliar y profundizar la democracia, decía Alfredo Maneiro cuando promovió la causa R buena, realmente revolucionaria, no lo que tenemos ahorita. Y se convirtió en una democracia participativa, es decir, que el pueblo pudiese no solamente elegir a los funcionarios en el gobierno y en todas las instituciones del Estado, sino también que los pudiese revocar. Pero además, no solamente eso, que pudiese tener parte activa en las decisiones públicas. Y eso fue lo que de alguna manera se defendió en el marco de la asamblea originaria, constituyente originaria, que se dio en los años 98-99. Ahora bien, recordemos que la derecha que se hizo presente en esa asamblea, con todo el derecho de estar allí, porque por eso somos democráticos, trató de frenar esos elementos importantes de participación, pero no solamente eso, votaron en contra. Además de que votaron en contra cuando se elevó al pueblo el texto constituyente que había surgido de los debates constituyentes, votaron en contra y tenían todo el derecho a votar en contra, pero a lo que no tenían derecho era tratar de eliminar la constitución, y eso fue lo que hicieron en el 2002. Ahora, ellos en esas acciones que lo caracterizan inmorales, ellos ahorita asumen el referendo como una medida, como una entre las tantas medidas que ellos han promovido para sacar de cualquier manera al presidente Nicolás Maduro. Bueno, la ley lo establece, sin embargo, el referéndum no solamente debe ser legal, también debe ser legítimo. Y tenemos que recordar en ese orden que cuando se instituyó el referéndum, sobre todo el revocatorio, para eliminar, para que el pueblo votase si estaba de acuerdo en que continuase cualquier funcionario público electo por el voto popular, uno de los elementos para colocar el referendo era si ese jefe de Estado o ese alcalde o ese gobernador o ese diputado había cumplido con su programa electoral. Es un elemento que nosotros no podemos olvidar, y por ello la legitimidad del referéndum no se limita únicamente a la recaudación de firmas de quienes están deseosos de salir del presidente antes que lo hubiesen nombrado. Es decir, hay que ver en primer lugar, y eso es importante que el pueblo lo sepa, ¿ha cumplido o no el presidente Nicolás Maduro en este caso con el plan de la patria? ¿Ha defendido al país? ¿Ha tratado de que el país sea un país independiente? Se está haciendo. ¿Ha promovido los derechos sociales? ¿Los ha protegido? El único país del mundo, lo dice Naciones Unidas, que inclusive ante una crisis mundial como la que existe, empeñada sobre todo, incidida por el colapso del mercado petrolero, que sabemos, está comprobado, que es una parte de ese colapso, es una jugada del gobierno norteamericano para afectar particularmente a Venezuela, a Rusia. ¿Ha logrado el presidente proteger los derechos humanos del pueblo venezolano? Lo ha logrado. Ha hecho todo lo que ha tenido que hacer. Cuando hay crisis económica en los gobiernos neoliberales, los primeros que sufren es el pueblo vulnerable. Los primeritos son los ancianos, los adultos mayores, porque como son considerados no activos en un modelo económico, los primeros dejados de lado, abandonados y discriminados es la tercera edad. Por eso la tercera edad tiene que estar movilizada, porque contra ellos están recogiendo firmas. No es contra el presidente, es contra la política del presidente para proteger a los casi 3 millones de adultos mayores que les han dado todas las bonificaciones. Vienen también por las familias que han recibido casas, habitaciones dignas, con un precio realmente accesible, absolutamente solidarios y justos. Vienen por ellos, no vienen por el presidente, vienen porque el presidente cumplió con la oferta electoral, su programa electoral, que era darle continuidad al plan de la patria. Vienen por todos los consejos comunales y las comunas, que les han dado espacio de participación política. Vienen por los jóvenes, que les han dado que este gobierno, el gobierno de Chávez, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha hecho lo imposible para continuar apoyando las becas, la participación política, la participación cultural, deportiva. Cuando los venezolanos recibían apoyo sistemático, técnico, especializado, para que fuesen a participar y prepararse para las grandes competencias internacionales, las olimpiadas, de todo tipo, de toda índole, a todo nivel, nunca, pues vienen por ellos también. Entonces no es por el presidente Nicolás Maduro, es por lo que ha logrado el presidente, que ha venido cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo a su programa electoral, el plan de la patria, y además con sus competencias como jefe de Estado. Entonces, no basta únicamente recoger las firmas, que por un lado, hay que decirlo, desde la perspectiva de la legitimidad, hay que ver si realmente el presidente está en un estatus de revocación. El revocatorio era para decidir, mira, este señor nos ofreció villas y castillos y no ha cumplido con nada. Pues no es cierto. Aquí se han continuado y se han expandido los programas en defensa de la población venezolana y del país. Ahora, en lo legal, estrictamente en lo legal, en cuanto ellos dicen que recogieron no sé cuántos millones de firmas, bueno, mientras más firmas recojan, pues muy bien, eso le llevará el tiempo que necesite el Consejo Nacional Electoral, y nosotros, los que votamos por el presidente, tenemos derecho a defender nuestro voto y nuestra decisión de tenerlo a él como jefe de Estado. Entonces vamos a tomarnos el tiempo establecido en la ley para verificar si son realmente legales, legítimas, si son fidedignas las firmas de las personas que aparecen allí. Precisamente, y así, durante todo el transcurso del proceso, así como nosotros tenemos derecho, los casi 8 millones de personas que votamos por Nicolás Maduro, tenemos todo el derecho de hacer lo necesario en el marco de la ley, en el marco de la legitimidad que nos da el haber sido sus electores, de defenderlo. Claro. Precisamente, diputada, en el marco de la legislación, ¿cuáles serían también los pasos que se van a asumir por parte del gobierno ante estas pretensiones de recolección de firmas? Ayer escuchábamos al compañero alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Lo primero sería chequear la legitimidad de esas firmas, pero ¿cuáles serían los restantes pasos de ese proceso? No, mira, eso, fíjate tú, nosotros, en primer lugar, entender, como decíamos, lo importante, aquí es importantísimo, no solamente las firmas, que las vamos a verificar, vamos a saber, porque en el revocatorio de Chávez lo aceptó porque no quería trastocar alguna iniciativa, pero realmente sabía que muchas de esas firmas eran planas, firmas falsas. En esta oportunidad no les vamos a dar ese chance, vamos a verificar si efectivamente las firmas que necesitan son las firmas. Ellos entregaron, dicen que 3 millones, 2 millones, bueno, las que hayan entregado, las vamos a verificar, y para eso va a estar todos los partidos políticos en el marco de esa comisión, contribuyendo en el marco de lo que está en la ley a defender nuestro voto, porque como nosotros votamos por Nicolás, vamos a defender porque con Nicolás continúe en el marco de la ley. No vamos a sustituir al Consejo Nacional Electoral, vamos a actuar en el marco de los derechos que nos da la ley como sus electores. Ahora, diputada, para ir cerrando, evidentemente hay un accionar, como usted decía al principio de esta conversación, hay un accionar de la derecha que ha estado buscando distintos frentes para atacar al gobierno bolivariano. El más fuerte de ellos ha sido la guerra económica. Se han reunido en Estados Unidos, han traído a sus asesores, han gestado todo este proceso de desestabilización contra el gobierno bolivariano, y ahora, o hace unos meses atrás, hablaban de una enmienda y posteriormente la activación del referéndum. ¿Es realmente la figura del referéndum la verdadera salida política que ellos están buscando? No, mira, ellos están buscando, yo creo que ellos se tardaron mucho, eso es importante decirlo, ellos para activar e iniciar el proceso de referéndum, que es largo y debe ser así, porque no es cualquier cosa tratar de salir de un jefe de Estado elegido democráticamente. Ellos han debido iniciar esa fase en enero, justamente porque fue en enero cuando se inició el periodo 2013-2019. Es decir, Nicolás lo que hace es darle continuidad al periodo del presidente, al presidente Chávez. Y los tiempos, de acuerdo a los lapsos que son obligatorios, porque son requisitos. Los requisitos tú no los puedes obviar. Los requisitos son así como que si tú no tienes edad para votar, no puedes votar, aunque estés deseosa, estás preclara y súper clara, si no tienes los 18 años no te puedes inscribir en el registro electoral. Bueno, los requisitos son inmodificables. Y el hecho es que si en el caso que hubiese el referéndum no se va a dar este año, porque los tiempos no dan, porque los lapsos deben cumplirse, y los lapsos son requisitos fundamentales dentro de las normativas internas del CNE que se derivan de lo que está establecido en la Constitución Nacional. Pero aparte de eso, ellos realmente no creen en salidas constitucionales. Ellos están invocando la Carta Democrática Interamericana desde la OEA cuando ellos no tienen ninguna facultad para solicitarla. Por eso nosotros también, como Frente Patriótico Hugo Chávez, acudimos a las oficinas de la OEA la semana pasada a enviarle una carta al Consejo Permanente a través de Néstor Méndez, que es el secretario general adjunto a la OEA y secretario del Consejo Permanente, para, como parte importante del país, denunciar la ilegitimidad de Almagro para actuar, no solamente porque está en componenda con la oposición, la extrema derecha venezolana, sino porque recibe instrucciones del gobierno norteamericano. Eso es público y notorio, y eso está penado, sancionado por la organización, es decir, está prohibido. Y también solicitábamos no quedaba inhabilitado para actuar o para opinar en los temas sobre Venezuela el gobierno norteamericano y su delegación en la OEA, por cuanto, como ellos nos declararon un enemigo, Venezuela es un enemigo para Estados Unidos, según ellos, nos declararon una amenaza, y solamente tú declaras que una persona es una amenaza cuando efectivamente lo consideras tu enemigo. Y ellos están desconociendo allí, Estados Unidos, la carta de la OEA, porque la carta de la OEA le exige a los Estados miembros resolver. ¿Aló? ¿Aló? La escuchamos, diputada. La OEA le exige, la carta de la OEA le exige a los Estados miembros resolver, llevar relaciones de respeto, pacífica, solidaria, no intervencionista, no injerencista, y ellos lo que han desarrollado una política de beligerancia, de injerencia contra Venezuela, y bueno, el decreto y la extensión del decreto hasta el año 2019, quién sabe hasta cuándo, pues es obvio que ellos están desconociendo la carta de la OEA, y eso hay que denunciarlo, y eso lo hicimos nosotros. Y ayer le hicimos la entrega de ese documento a nuestra canciller Delcy Rodríguez, y en estos días, en estos últimos días, vamos a iniciar a entregárselo a las embajadas de los países miembros de la OEA, que, o sea, que tienen sede, que tienen embajada en Venezuela, un poco para informarles de viva voz cuál es la situación y por qué razón nosotros consideramos que ni Almagro, ni el gobierno norteamericano y su delegación en la OEA pueden actuar o intervenir en asuntos sobre Venezuela. Un poco para salirle al paso de esa propuesta de la derecha extrema, antipatriótica e inmoral. ¿A quién se le ocurre que representantes del Poder Legislativo pueden invocar la Carta Democrática Interamericana? Es decir, que la OEA expulse a Venezuela de la organización, por favor. Cuando ellos son justamente quienes develaron, lo dijeron público y notoriamente, nadie los obligó a decir el 5 de enero, cuando se instaló esa asamblea, que en 6 meses iban a salir del presidente Nicolás Maduro, cuando la Carta Magna, nuestra Constitución, no les da la menor competencia, no les da ninguna competencia para actuar en contra del presidente, en contra del jefe de Estado. No existen competencias en otras constituciones. Eso ocurre, como por ejemplo en el caso de Dilma Rousseff, de Brasil, donde lamentablemente una constitución que fue hecha casi en el ámbito de la dictadura, le permite a una cúpula salir de un jefe de Estado. En el caso nuestro, nuestra constitución no lo permite. El único sujeto histórico que puede poner y sacar a un presidente se llama el pueblo venezolano. De manera legítima, de manera legal, porque no solamente la legalidad, es la legitimidad para hacerlo. Y evidentemente, además de lo que tú señalabas, parte de esa componente, de esa desestabilización y su plan, que es siguiendo los parámetros del gobierno norteamericano, es la guerra económica, y no solamente la guerra económica, que el PPT ha venido denunciando desde hace varios años. Uh-huh. El PPT ha venido denunciando la guerra económica, Dollar Today, pedimos que la fiscalía actuara el año pasado, se retardó en hacerlo, los paramilitares, los asesinatos selectivos. Es decir, hay toda una conspiración brutal. Y eso nos dice, a pesar de los problemas que tiene la revolución y las críticas que hacemos y estamos obligados a hacer de la gestión gubernamental cuando hay fallas, evidentemente algo muy bueno debe estar haciendo esta revolución, algo muy bueno debe estar haciendo este gobierno, que los factores de poder, de dominación en el mundo están haciendo todo lo que puedan hacer para derrocar al presidente y vulnerar la revolución, porque aquí en la medida que tengamos éxito como lo estamos haciendo, porque en la medida que un venezolano logra su familia, logra una casa, en la medida que tiene acceso a la salud, que tiene acceso a la educación, en esa medida estamos diciendo que un mundo mejor es posible y que solo en socialismo es posible que podamos avanzar como humanidad de manera distinta, sin guerras, sin intervenciones, sin acoso a los pueblos, sin sangre inocente derramada como han hecho el gobierno norteamericano históricamente y la OTAN con los europeos. Es así. Bien, diputada, de verdad que agradecidas con este contacto a esta hora de la mañana para la Radio del Sur por toda la explicación que nos da y toda la claridad con la que nos ofrece esas declaraciones. Le mandamos un abrazo y esperamos seguir contando con usted. Por supuesto que sí, muchísimas gracias a ustedes por esa frontera, esa trinchera de lucha que tienen ahí en la Radio del Sur. Un abrazo. Ahí estaba la diputada Ilenia Medina del Bloque de la Patria, integrante del partido Patria para Todos, el PPT, que se sumó también a defender la revolución bolivariana. De este lado está el PPT y ha hecho una explicación clarita de lo que significa el referéndum, en este caso la figura del referéndum revocatorio, cómo se debe activar, y además algo que casi nadie comenta y que la diputada lo decía, Jessica: ¿ha cumplido o no el presidente Nicolás Maduro con el proyecto uh-huh. que él presentó ante el CNE, el Plan de la Patria, que es su proyecto de gobierno y por el cual uno hace o no una convocatoria de referendo? Es decir, cuando uno mide, y lo estábamos comentando esta mañana, cuando uno mide a la figura pública o al funcionario público en cuestión de cualquier cargo, es en función de si cumple o no con su proyecto político, no de si a mí me gusta o no. No es una cuestión de gusto, es que a mí Maduro me parece feo y yo voté en contra de él. Es una cuestión de si ha cumplido o no, y bien lo decía la diputada, con su proyecto político, que en el caso de la Revolución Bolivariana es el Plan de la Patria. Una reflexión suya, Jessica, vamos a la pausa. Bueno, creo que hay que analizar allí bien lo que nos comentaba la diputada. Primero eso, ¿no? Analizar si realmente hay una promesa incumplida por parte del presidente Nicolás Maduro. Y además, bueno, eso que comentaba, en esta ocasión no estamos hablando de ese referéndum que promovió el presidente Hugo Chávez. En esta ocasión hay que chequear bien de cerca todas esas firmas, hay que ver todo ese proceso y que se cumpla, ¿no?, con toda la legitimidad que requiere el caso, sobre todo porque ya sabemos, ¿no?, cómo juega este sector de la sociedad venezolana, y hay que estar bien atentos al respecto. Y que positivo, ¿no?, que ya se haya conformado esta comisión y que ya esté activa también una vocería para explicarle al pueblo venezolano cuáles son las pretensiones que se tienen en el país y cómo pareciera que ellos mismos quieren que el revocatorio no se dé o no se dé de la manera adecuada, para luego salir a echarle la culpa al Estado venezolano, al Consejo Nacional Electoral, al gobierno bolivariano. Pareciera que por allí también van sus tiros, porque ni siquiera se dieron a la tarea de cumplir realmente a cabalidad con el cronograma existente, ni siquiera le están informando bien a su propia gente que anda firmando esas hojas, qué significa esa firma, para qué, cuáles son los pasos, sino que bueno, andan confundiendo a toda la población venezolana. Exacto, como tú dices, con el objetivo de que en el momento de entregar la firma se hagan las verificaciones y al mismo tiempo le digan, mira, ahora es que viene, si lo logran, si logran conseguir las firmas, ahora es que viene el revocatorio, mira, no consiguieron la firma, hay muchas firmas planas, ahora hay que tomar nuevamente el 1%. Cuando les digan eso, tener una población desinformada que se vuelva loca y salga a las calles a quemar nuevamente nuestras ciudades, nuestros pueblos, el país, en función de esas acciones desestabilizadoras que ellos están propiciando. Así que no se deje engañar. Si usted tiene dudas, señor, señora de la oposición, tiene dudas sobre el referéndum, vaya y busque la Constitución del año 99, vaya y busque las normativas del Consejo Nacional Electoral, léalas, porque la derecha, sus líderes de la derecha, si es que los hay, no se las están explicando. 935, no tiene por qué escucharnos a nosotras ni al gobierno. Lea la Constitución que ahora ustedes dicen defender, léala, busque los artículos, revise las normativas legales del Consejo Nacional Electoral, las actuales, no las que quieren imponer en la Asamblea Nacional, léalas, revíselas, discútalas con sus sectores que se oponen al gobierno y ahí va a tener las respuestas. 9:35, pausa, y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Diversidad Latinoamericana. Música. A tu mango lo quemaron. A la una y a la dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Sonidos del Alba. Hola, te habla América Millán para recordarte que tú y yo tenemos una cita en Sonidos del Alba, el noticiero de la integración. Todos los martes y jueves de 1 a 2 de la tarde. Solo por la Radio del Sur. Las 3/4 partes de nuestro planeta están cubiertas por agua. Sin embargo, solo el 3% de esta puede ser consumida por el hombre. Se dice que es un recurso natural renovable, porque circula a través de los ecosistemas, evaporándose para formar nubes que luego se precipitan nuevamente a la tierra en forma de lluvia. Pero este ciclo puede romperse, ocasionando que el agua potable sea cada vez más escasa. La destrucción de los bosques que protegen las fuentes de agua hace que éstas vayan secándose lentamente. Las aguas servidas provenientes de nuestros hogares, comercios e industrias, así como los agroquímicos, contaminan lagos, quebradas y ríos. Cada vez es más difícil y costoso hacer llegar el agua a las ciudades, que aumentan aceleradamente su consumo. El valor del agua no se mide en monedas, se mide en gotas. La Radio del Sur, sembrando conciencia para el futuro. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio en esta misma frecuencia a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la 1 de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. El ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Osvaldo Vera, sostuvo que los aumentos salariales han sido una política constante del gobierno nacional a pesar de la guerra económica y golpes de Estado. El presidente Maduro informó que si se concretara un golpe de Estado o si se profundiza la guerra económica, el país tendría que ir a un paro indefinido. ¿Qué lectura se le da a este pronunciamiento? No, fíjate, nosotros tenemos a nivel de los trabajadores, la trabajadora y el gobierno revolucionario conciencia de lo que puede suceder. Es un país asediado por el imperio más poderoso, que ha agotado todos los recursos y ha utilizado todas las tácticas para derrumbar el gobierno revolucionario. Entonces, en función de eso, nosotros sabemos que se sigue manejando un proceso conspirativo. Y ahí nosotros hemos sido claros. En caso de que aquí ocurra algún acontecimiento en contra de la revolución, contra el presidente, que atente contra esta democracia que nos hemos dado, los trabajadores estamos claros. En la primera decisión que habíamos señalado, y eso ha sido debatido, no hay un solo barril petrolero que vaya a los Estados Unidos. Es una decisión ya tomada por los trabajadores y las trabajadoras del sector petrolero. Pero aquí no pudieron gobernar, porque la primera medida que tomarían los trabajadores, y más ahora autorizado por el jefe de la revolución, presidente obrero Nicolás Maduro, paralizaríamos al país. Aquí no se movería ni el metro, ni las empresas básicas, ni ninguna de las industrias, con la capacidad que tiene hoy la organización sindical. Y por último, la ley orgánica de trabajo. Ese es el otro asedio que se tiene. Se tiene información. Y fue la primera petición que hizo Fedecámaras cuando tuvieron mayoría en la Asamblea Nacional, derogar la ley orgánica del trabajo de los trabajadores, ese legado que nos dio el comandante Chávez. Hay una decisión firme de la clase obrera, en el sentido de que esa ley, que fue hecha por los propios trabajadores, en pleno debate, con mucha discusión, y que fue el legado que nos dio el comandante Chávez, esa ley la vamos a defender a costa de todos los recursos que tiene la clase obrera. La Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. A comer. Me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para ponerle sabor a tu viejo. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para ponerle sabor a un buen fiestón. Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Y una bichuelita bien guisa. Después que le pongan salsa. Bueno, pero en esta radio pasan unas cosas. 9:44 minutos de la mañana. Usted no puede hablar, ¿verdad? Está muerta la risa internamente. No, aquí, no pues. No digo nada. Allá afuera hay una conjunción de cosas extrañas. Y eso por un café. Imagínese usted. Tan, bueno, desastroso. Menos mal que los usuarios no escuchan a este, de este lado. 9:45, nos quedan unos minuticos nomás. Leemos mensajes y vamos con la sección en la mira. Vamos. Ay, no, ese no es el teléfono de los mensajes. Mira, yo le voy a leer el de Nilda mientras usted agarra. Ajá. Ahí. Hola, queridas. En esta mañana lluviosa es increíble y maravilloso cómo los árboles recobraron su verdor luego de tanta sequía. En relación al ahorro de energía, una de las cosas que más consume es planchar la ropa, Yurley, escuche. Y el cabello, por eso recomiendan hacerlo en el día y no en la noche, porque en la noche la demanda y sobrecarga de energía es mayor por lo de los bombillos encendidos. Y luego lo vamos a lamentar cuando llegue la factura eléctrica. Si usas calentador eléctrico, con tan solo prenderlo 15 minutos antes de bañarte es suficiente y luego apagarlo. Muchas personas tienen la costumbre de dejarlo encendido todo el día y no es necesario. Un abrazo, Nilda, que nos manda esas recomendaciones. Por eso yo no plancho ni el cabello, ni la ropa, ni de día, ni de noche. Ya yo le dije mi técnica de planchado, ¿verdad? Y no uso suavizante, no uso suavizante. Yo meto mi ropa a lavar y después, cuando voy a colgarla, ¡fuas!, le paso los dos deditos, el índice y el del medio. ¡Fuas!, como una tijera. Y ya planché. Y cuando voy a recoger la ropa, la doblo. Y ya. Eso no se nota. Ahorro. Hay energético. Ropa que sí, pero yo ahorro. Yo no plancho. Primero, porque no me gusta. Segundo, porque me permito ahorrar energía. Ahí está. Ahí está, listo. Por aquí nos dicen, mientras el gobierno está cumpliendo con las bolsas de comida, que por mi sector ya llegaron, seguimos esperando que la asamblea haga algo. Ajá. Por acá también en otro mensaje nos escribe, muy buenos días, amigas, les escribe Pedro Álvarez. Hace más de un año la periodista Sebastiana Barráez denunció el megaguiso que se cocinaba con la compra de unos ferries en el Ministerio de Transporte Acuático. Nadie hizo nada y ahora solo les queda acusar a Ever García Plaza por corrupto. Bueno, Ever García Plaza no es ningún santo. No. Se empezó a investigar y aparte era del gobierno. O sea, cuando tú buscas a personas que estuvieron dentro del gobierno y cometieron actos de corrupción y los demanda, entonces sale la derecha a defenderlo. Una cosa increíble, ¿no? Primero piden la cabeza de todos los del gobierno y después, cuando se hace justicia por algo o empieza a hacerse justicia, entonces dicen, ay, pobrecito Ever. Pobrecito que está metido además en ese proceso de golpe de Estado contra la patria, ¿no? Entonces, así como dice Jessica Peñalver, ay, ahora es un perseguido político. Te puede haber estado en el gobierno, es un corrupto, pues. Es un corrupto, estuvo en el gobierno, es un corrupto. Hay que buscarlo, traerlo ante la justicia y eso es parte de un proceso interesante que se hace desde el gobierno de revisión, pues, y rectificación y de justicia. Por aquí nos dice el compañero Ramón Díaz, él nos escribe, pareciera que los que votaron por Maduro tienen derechos y los que votaron en su contra el 6 de diciembre no los tenemos. El 6 de diciembre para mí fue un adelanto del revocatorio. Está bien, es la opinión del compañero Ramón. Firme, haga su firma, nadie se le está quitando el derecho, como usted dice. Y después de las elecciones del 6 de diciembre, bueno, el país siguió, claro, ¿no? Y usted sigue siendo oposición y nadie lo persigue. Qué suerte, ¿verdad? Vivir en un país con democracia donde no se persigue a nadie. Y usted puede ir a firmar, a hacer parte de la recolección de firmas del 1% para solicitar el referéndum y después la recolección de los más de 3 millones de firmas. Y después, si se convoca, como establece la Constitución, que le da esa garantía a usted y a cualquiera de nosotros, ir al referendo y usted tiene que sacar más de los votos que sacó Nicolás Maduro en las presidenciales. Bueno, por aquí nos dicen, buenos días, preciosas, las admiro y adoro. Hay que sacar a la guardia a la calle, pero a controlar las colas y buscar manera de aplacar a los bachaqueros, que ahora hasta amenazan con armas blancas a los que hacen cola de manera normal, dice David Veloz en este mensaje. Por aquí también nos dicen, hola, muy buenos días, feliz martes, nuevamente Jonás, se les quiere mucho en la distancia, desde el estado Carabobo, las quiero. Un abrazo, Jonás. Un mensajito más y leemos la sección en la mira, Jessica. Por aquí nos dice, muy buenos días, chicas bellas, anoche un periodista de mi tierra, Colombia, a través de Radio Caracol, en el programa Entérate, estaba entrevistando a una diputada escuálida que decía que aquí matan a una persona por un kilo de arroz o un kilo de harina. Me molesta eso, me molestan los periodistas de mi país, dice Carlos Ruiz, que es un colombiano que vive acá en el 23 de enero en la ciudad de Caracas. Bueno, ya vamos a leer, si nos da chancecito, el resto de los mensajes. Vamos con esta sección. En la mira, en la mira. Esta sección el día de hoy nos lleva a Europa. El año 2015 ha dejado unas cifras lamentables, Jessica. Más de 88 mil menores pidieron asilo en Europa en ese año. Menores de edad que se van de los países producto también de las guerras impuestas por el imperio y sus aliados. Vamos a hablar de esas cifras. Sí, precisamente hablamos del año pasado, 88.300 menores, que estos se habrían dividido en más de 35.000 que recibieron ese asilo en Suecia. A España recurrieron solo 25 personas. 25.000 personas. A Alemania se fueron 14.400 menores. A Hungría y Austria aproximadamente 8.000. A Italia más de 4.000. A Gran Bretaña y los Países Bajos más de 3.000. Y en Bélgica se registraron más de 2.800 peticiones de asilo de menores. Menores que, debemos mencionar, vienen precisamente de países que han sido atacados por estas potencias occidentales. Podemos mencionar Afganistán, podemos mencionar a Siria, está ahí también Irak, Somalia, Gambia. Dicen que los datos de asilo explican que gran parte de estos niños, niñas que llegan solos al continente europeo tienen, la mayoría de ellos, entre 16 y 17 años, pero hubo incluso hasta 25.800 niños y niñas de 14 y 15 años y 11.800 más por debajo de esas edades. Hace solo 3 meses, la Oficina Europea de Policía, la Europol, aseguraba que hasta 10.000 menores habían desaparecido, lo dijimos hace unos meses acá, después de haber llegado a Europa. Europol asegura que tenían constancia de que muchos terminaban por caer en redes de tratas de personas. Se los llevan esos grupos que tratan con personas, o sea, que cobran para sacar a los niños de los países. Los llevan a Europa prometiéndole villas y castillos. Cuando llegan allá, los niños desaparecen. Son 10.000 niños desaparecidos y nadie puso esa cosa. Yesui, los niños desaparecidos en Europa, ¿no? Nadie usó numerales, ni banderitas, ni nada de esas cosas que ahora se hacen tendencia en Twitter y en Facebook. Nadie habla de esos 10.000 niños desaparecidos, mucho menos de esos más de 88.000 niños, niñas, jóvenes que se encuentran en Europa solo, sin un representante legal, y que muchas veces, Jessica, son usados para la prostitución, para la extracción de órganos y para el trabajo esclavo. Esa es la realidad de Europa, de los niños y niñas que huyen y que son llevados, motivados por esas guerras impuestas de Estados Unidos hacia países que los reciben, pero no les dan el resguardo necesario. Así se violan también los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en el mundo. 952, esta fue En la Mira. En la Mira, En la Mira. Bueno, otros mensajes antes de despedirnos. Son las 9:52 minutos de la mañana. Por aquí nos dice: muy buenos días, ¿cómo es posible que en el mayorista, mercado al mayorista de Tocuyito, en Carabobo, esté la Guardia Nacional y aún así estén vendiendo los bultos de harina pan en 15.000 bolívares? Nos dicen en este mensaje. Por acá también nos están escribiendo: la bolsa que llegó por el sector tenía 3 arroz, 2 harinas, 1 espagueti, 2 caraotas y 1 aceite, y tan solo costó 300 bolívares. Estuvo buena. Muy bien. Por acá también nos dicen: preciosa, el caso es que el gobierno busca hacer justicia con los corruptos, una vez que estos ya están huidos, que ya se fueron, y los que están aquí, como Ledesma, los tienen cómodamente en su casa. Eso, bueno, es lo que dice, le dieron el usuario casa que por le molesta. Cárcel, ¿no? Sí. Pero se llevó a juicio, estando aquí, o sea, no pudo huir. Él quisiera haberse ido. Claro, nosotros no quisiéramos que estuviera en su casa cómodamente. Nadie quiere eso. ¿Por qué? Porque Ledesma, cuando estaban los adultos mayores exigiendo sus pensiones, le mandaba las tanquetas estas de agua, la verdad. Las ballenas, como le llaman. Se las mandó bastante, y en este último periodo Ledesma fue señalado por Lore Salé como uno de los promotores de las guarimbas, del entrenamiento paramilitar. Por eso fue llevado ante la justicia. No nos gusta que esté preso cómodamente en su casa. No nos gusta, pero se ha hecho de alguna u otra manera justicia, porque fue llevado a juicio, pues. Faltan otros por ser llevados a juicio, de lado y lado. Es así. Por aquí nos dicen también: muy buenos días, excelente programa, sigan metiéndole el ojo a algunas instituciones públicas, incluyendo el Servicio Nacional de Contrataciones, dice Yura en este mensaje. Por acá también nos están escribiendo, nos dicen: muy buenos días, ¿qué pasa con la señal en El Orza, nuestra 96.3 FM, porque se está escuchando mal. Dicen acá que desde el 5 de abril viene con fallas nuestra señal, dice Albeiro Sarabia. Ya se lo vamos a notificar a nuestro equipo de ingenieros para que nos ayuden con eso. Por acá también en otro mensajito de texto, vamos a ver qué nos dicen. Acá nos escriben, este mensajito está repetido. Por aquí nos escribe: muy buen día, qué agradables son sus voces. Es Carmen González, les escribo desde Las Agüitas. Hay personas que están vendiendo la leche de Mercal en 2,000 bolívares un kilo. ¿De dónde sacan esa leche? Si se supone que debería estar solo en las bodegas de Mercal. Y debería revisarse, como ha dicho el presidente Maduro, la distribución. Ayer, el domingo, la clase obrera también hizo lo mismo, ¿no? Hizo el mismo comentario. Nosotros debemos garantizar como clase obrera la distribución de esos rubros para que no se desvíen a los bachaqueros. Uno más y nos despedimos. Por aquí nos dicen: muy exitoso día para ustedes. Les dejé por allí un audio, una entrevista a Carlos Fraga. Es interesante y me gustaría que lo escucharan. Bueno, la escucharemos. Vamos a agradecerle a todos los usuarios que dieron varios mensajitos por allí, sí, pendientes, que no nos da chance de leer en estas dos horas. De verdad que gracias siempre por compartir sus reflexiones, por hacer las críticas necesarias. Incluso a los compañeros de la oposición que nos escuchan, cuando hacen sus comentarios de buena manera, nosotros los leemos, ¿verdad? Claro. Creemos en eso, en la pluralidad de ese pensamiento, aunque no compartamos ideas, ¿no? En muchos casos. Pero siempre creemos necesario que con respeto podemos dirimir algunas diferencias que tengamos. Nosotras vamos a mantener nuestra postura en función de nuestra creencia, ustedes la suya, pero seguramente podemos confluir en muchas otras. Así que les agradecemos su tiempo, disposición para comunicarse con la Radio del Sur. Quédense aquí y agradecemos también a Jessica Peñalver, las Matajari de los controles, a Ernesto García Uribe en la asistencia de producción, a todo el equipo de la Radio del Sur, en la página web, en la gerencia de contenidos, en prensa, en producción, que hacen posible que esta radio, y los equipos técnicos que hacen posible que esta radio esté al aire y usted sea parte de ella. Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez se despiden por este martes. Ustedes extrañaban a María Gabriela Rodríguez, ya viene con el avance y hoy hay revelado con Chevije González Marcó y María Gabriela Rodríguez. Así que hasta mañana. Usted nos dio el mensaje el día de ayer. Mensaje positivo, patriota, revolucionario. Que llega el martes, no importa. Nada, pues tengamos una linda semana. Vamos a estar todos bien comprometidos y dando cada uno lo mejor de nosotros para superar, ¿no? Cualquier cosita mala que se presente por allí. En el camino hay que tener actitud positiva, ¿no? Andar desmoralizados es lo que nos convierte más vulnerables ante las situaciones difíciles, así que más bien, bueno, mucho ánimo, aunque a veces uno ande así achicopalado, nada de eso. Vamos a estar con mucho ánimo arriba. 9:56 de la mañana, ahora sí, nos vamos, nos despedimos, nos encontramos mañana a las 8 de la mañana. Sigan en sintonía de la Radio del Sur. Saca la mano que viene la camionetica. ¡Mira! ¡Es el mismo chofer! ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto...